Porque el que guarda tiene, y yo guardo todo, yo no tiro nada. Acá tengo papeles, tengo discos, tengo 4.000 vinilos. Yo no, viste, yo voy a como una especie de viejo hucha que va acumulando. Pero bueno, tengo que contarte rápidamente. Hace muchos años, a ver, si no sé cuántos y no importa, cuando murió el negro Merellano, que fue algo doloroso para los que lo queríamos mucho. Y al poco tiempo me llama Hilde Fischer, la mujer, es decir, su viuda. Y entonces me dice: Quique, acá tengo toda la discoteca del negro y estoy seguro de que al negro le hubiese gustado de que te quedes con parte de los discos de él. Emoción mediante, porque esto no fue así como lo cuento rápidamente, emoción mediante fui a la casa y bueno, con mucho pudor, viste, que te da cosa, seleccioné algunos discos y me los traje. Entre esos discos me traje tres discos editados en el 76, 77 y 78, uno que se llama Mágicos Juegos del Tiempo, con unos refuerzos de tela en los cartones de los costados, otro que es el Cornon Stipicum y el último que tengo por acá es Transparencias. Bueno, los guardo con mucho cariño. Tiene, fíjate, acá tiene un papelito anotado por el negro donde dice: la coronación de Farre viene bien, él va acotando cosas. Imagen 3, buen tema y corto como para pasarlo. Temísteles, una primera parte horrible, me cago de risa, y una segunda muy buena. Las persianas puso directamente no. Me muero, boludo, con esto, me muero. Bueno, y tengo aparte, que venía dentro de uno de los discos, algunos comentarios de los diarios de la época y un manuscrito de la vieja, de Esther Merellano. Estos son algunos de los comentarios sobre nuestra actividad musical. Para ampliar información, comunícate conmigo al 766-2429. Esther, te dejo nuestros discos editados 76, 77, 78. Lito Vitale, ¿te imaginas que para mí esto es un tesoro? Tremendo. Tremendo. La verdad que te agradezco porque la verdad que tengo yo, porque mi vieja guardó. Sí, discos, claro. Porque tenían un montonazo de particularidades. Sí. Los discos de Mía, entre ellas que estaban hechos a mano, las tapas estaban hechas por nosotros. Sí, y reforzadas con tela alrededor. Exactamente, con tela adhesiva. Mi viejo era, además de todo lo que era matricero. Sí. Y había hecho unas matrices para que hagamos las tapas y también en el caso de Cornos Típico, que tenía una solapa que se abría. Sí, la tiene, sí, la veo. Exacto, sí. Y en el caso de Mágico Juego tenía dos correderas de contact. O sea, era un quilombo muy artesanal. Y la verdad que me encanta que los tengas. Sí, hay una edición, vos sabés que hay una edición japonesa que tiene todo eso, ajá, pero en tamaño CD, digamos. Sí, no entiendo lo de las correderas, porque las tengo acá en el disco de Mía, Mágicos Juegos del Tiempo. Porque tiene un librito que en la tapa iba metido ahí. Ah, fíjate. Por eso tenés el librito. Sí, el librito está dentro, pero no se me había ocurrido ponerlo ahí. Claro, va afuera. Maravilloso. Qué cosa maravillosa. ¿Estás? ¿Cómo andas, Quique, tantos años? Che, bien, muy bien. Por acá en San Marcos Sierras, viviendo lindo y encontrando retazos de felicidad todos los días. Me encanta. Así que bueno. Pero quería preguntarte eso mismo a vos. Ahora, ¿estás en la vieja casona todavía? Sí, y más que nunca, porque al no estar los viejos, digamos, mi viejo se murió en el 2012 y mi mamá hace 4 meses. Sí, sabía. Entonces esta vieja casona que sí, hace muchos años también se le sumó una casa, la casa pegada, digamos. Sí, sí. Nos fuimos viniendo a darle compañía a mis viejos, mi hermana y yo. Claro. Yo al lado y mi hermana acá arriba de la casona. Sí. Y entonces vivieron los últimos años vivimos muy en familia de vuelta. Claro, claro. Con nuestras idas y venidas, divorcios y juntadas. Bueno, terminamos en familia bastante pegados, uno sí, al lado del otro, sí, uno claro, arriba al otro, yo qué sí, sé. Sí. Y ahora nos quedó como este gran legado que es, este, además de toda la historia de producción, sí, independiente de mis viejos, sí, el lugar en sí, la casa familiar, claro, que ahora yo volví a instalar el estudio acá como para que esté viva de actividades, que, sí, que son la particularidad que tenía. Porque, digamos, vos te fuiste con el estudio de ahí en un momento. Claro, me había ido al lado arriba, cuando hace 14 años que hice una producción grande en homenaje al rock argentino, y sí, ahí hicimos un estudio en la casa continua. Ah, okay. O sea, la que estaba al lado, sí, la que está al lado. Sí. Este, y tiempo después yo me vine a vivir ahí al lado. Hice todo un espacio en el 6, o sea, esto es Estados Unidos 629, y al lado es Estados Unidos 639. Y ahí era mi búnker. Che, esto de, bueno, siempre conocí a los, este, a los Soto Vitale, sí, como un clan muy pegoteado, ¿no? Sí. Esto fue positivo, tuvo algunos aspectos negativos de mucha dependencia, no, o estaba todo bien. Mira, o sea, por supuesto que todo bien nunca está. Sí. Este, sería uno muy ciego en tener ese análisis, pero sí, el porcentaje le ganaba por mucho. Ajá, a la parte positiva, sí, a la parte negativa. Correcto. Este, además que siempre la parte en relación a la producción independiente fue un concepto de independencia importante, y también se aplicaba a la parte familiar. Yo siempre armé mis familias, por supuesto, fuera y lejos de la casa central. Sí, sí, sí, sí. Y este, pero nada, la verdad que hicimos un equilibrio. Mi hermana, mis viejos y yo, terminó siendo muy positivo y muy muy muy de mucha energía familiar y de mucha complicidad familiar, que terminó siendo muy buena, y que es la que le damos en otro formato, pero claro, con la misma energía a nuestros hijos. Claro. Che, entonces, sí, este, terminó siendo muy muy, claro, piola, porque además mis viejos siempre fueron de proponer y acompañar, y además que también dar alas para que uno vuele por sí solo, lógicamente, sí, ¿no? Sí, sí. Este, con todas las cosas y discusiones en el medio que hay y que, claro, deben haber, y que son bienvenidas y son las que hacen. No, porque ahí el peligro es que los viejos un poco se apoderen de los hijos y de su creación, no, y manejen todo. Tu vieja era una vieja que manejaba todo. Sí, manejaba toda la parte comercial, claro, pero con mucha reunión previa, mucha discusión y sí, mucho consenso. Sí, sí, sí, sí, jamás, okay, jamás sentí que me manejaban. Ajá, jamás en, okay, la vida. Siempre, sí, este, sentí que éramos una empresa familiar, que íbamos para adelante, y con sí, infinidad de discusiones, está y bien, cambio de ideas que, está bueno, que nutrieron la relación de manera positiva. Por supuesto que hay un montón de aspectos negativos y para charlar. Sí. Sí, pero como decís, el porcentaje positivo, sí, supera ampliamente el, sí, resto. Definitivamente, definitivamente. Che, y en materia de música, ¿qué estás haciendo? ¿Encontraste una especie de zona de confort y te quedaste ahí quieto, o seguís culo inquieto? Mira, porque viste que pasa eso, un ¿no? Poco y un poco. Pasan los años y por ahí encontrás una zonita de confort. Sí. Este, las manos van más o menos siempre para los mismos lados en los acordes. Y sí, entonces ya con eso seguís caminando tranquilo. Pero la pregunta que te hago es si estás culo inquieto. Mira, te digo, un poco y un poco. Porque yo tengo, digamos, lo puedes llamar zona de confort o haber encontrado de alguna manera un camino musical que me identifica. Sí. Entonces es como que yo no soy de esos músicos que todo el tiempo necesitan cambiar y claro, metamorfosearse. Sí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Considero que tengo mi parte particular que he fomentado y he diseñado y delineado en tantos años de trabajo y de laburo y de estar cerca de la parte creativa, que me sale así, me siento al piano y soy yo, no puedo ser otro. Sí, okay, ¿entendés? Okay. Y por otro lado, soy muy culo inquieto en relación a pergeñar y a proponer distintas juntadas, porque un poco más a partir de lo de Ese Amigo del Alma en la televisión, sí, que te tuve hace muchísimos, sí, años. Muchos años, sí. Eso me permitió tener una agenda de nuevos amigos músicos enorme. Ajá. Entonces de vez en cuando armo juntadas que tienen que ver con un concepto, un homenaje a un compositor, un concepto de mezcla de música sinfónica con música popular. Sí. De todo un poco, y eso se plasma en algunos encuentros con un montón de artistas eclécticos, muchos de los cuales jamás pensé que iban a hacer algo conmigo, claro, digamos, ¿no? Claro. Y eso me gusta. Por otro lado, está este nuevo, este aniversario. Hacía mucho que yo no tocaba mi música, la de ese amigo del alma, la instrumental. Sí. Y le quise dar un marco. Dije, bueno, espero los 30 años y le voy a dar un como una especie de valor agregado, que es el hecho de compartir los conciertos con orquestas. Claro. Y estoy haciendo unos conciertos en distintos lugares del interior y, por supuesto, en Buenos Aires, con distintas orquestas. Y eso me está trayendo muy muy lindos momentos. Qué bueno. Muy emotivos, así que nada, poco y un poco, sigo siendo el que soy. Sí. Y pero no trato de no dormirme en hacer siempre lo mismo. Estamos pensando hacer un nuevo disco con nuestro amigo en común, Juan Carlos Baglietto. Juan, sí. Y ahí seguiremos. Está. ¿En qué momento se afloja en estos laburos? Vos sabés que yo discutía mucho con Antonio Carrizo. Sí. Y yo le decía, Antonio, ¿en qué momento tenemos que retirarnos? Porque entramos en una especie de patetismo pelotudo y nadie nos lo marca por pudor, nadie nos dice nada. Che, pelado, correte. Nadie nos dice nada. ¿En qué momento nos damos cuenta? Antonio me decía, pero bueno, depende de lo que sea, porque un futbolista sabe que a los 38 años ya está listo, se tiene que ir y buscar otra cosa. Pero dice, nosotros podemos seguir transmitiendo desde adentro del cajón. Claro, le digo, pero te estás equivocando. Una cosa es que podamos y otra cosa es ingresar en una especie de patetismo. ¿Quién nos marca eso? ¿Pensás alguna vez en esto? Mira, pienso cada vez más las acciones que yo hago tienen que ver con un goce personal. Sí, ajá. Y como segunda situación las muestro y las toma el que se emocione, el que le guste. Claro, y, claro, y claro. Entonces, no estoy muy preocupado en el nivel de patetismo que puedo llegar a tener, sino en que lo que hago me haga feliz y claro, que me haga bien y sí, que yo pueda seguir mi vida y bancar mi vida de manera sana y poner las cosas en el lugar que siempre quise ponerlas, ¿no? Claro, apuntando básicamente hacia la felicidad, que parecería ser el fin último de esta existencia, ¿no? La verdad es si yo me siento feliz tocando y veo que me toco cada vez peor y me siento feliz tocando, seguiré tocando para el orto, pero seguiré tocando. Y bueno, boludo, es así. Mira, me pasa continuamente que toco con músicos más jóvenes, ¿viste? Sí, sí. Y a veces me voy a la mierda. Sí. Y me mira con cierto respeto, lástima, pudor, lo que vos quieras. Digo, bueno, muchachos, me fue la mierda, me doy cuenta por lo que... Pero sigo. Qué bonito. Porque hay otra parte que no se va a la mierda, claro, que es lo que uno tiene para dar, digamos, ¿no? El gollete, como el gollete. Alguien que tiene gollete, tiene gollete siempre. Che, incide lo externo en el tema de la música, o es tan aislado como uno piensa? Quiero decir, bueno, ahora tenemos un gobierno medio de mierda, tenemos una situación jodida en el país, ¿esto incide en la producción musical o corre por un carril paralelo que nada tiene que ver? No, tiene que ver, pero acordate que esto es una realidad que tiene un montón de maneras de analizarse. Sí. Las grandes obras artísticas de la historia del arte fueron hechas en los peores momentos de la historia. Lo sostenía Einstein, ¿no? Los periodos críticos son los más creativos. Claro, o sea, cuando uno está feliz, te va bien, tenés plata, comprás, esto y lo otro, en general la parte creativa se duerme. Pero de todos modos uno puede también verlo y tratar de luchar contra eso y seguir haciendo cosas que a uno le parezcan interesantes. Sí. Pero es paralelo, o sea, obviamente cuando hay un gobierno más ligado al consenso popular y al acento en la gente, en la que hace finalmente la historia de cada país, porque viste que los poderosos hacen una historia, pero muy efímera, o sea, la gente, los artistas son los que hacen historia. A ver, el populismo es demagógico y tiene sus costados terribles, pero de alguna manera en algunas cuestiones se va arrimando a la gente. Sí, claro. Si me das a elegir, lo prefiero. Pero no, claro. De todos modos, yo soy de los que respeta las decisiones populares. Sí. Por suerte la democracia la tenemos que tener y cuidar, sí, y yo sí. Qué sé, porque hemos vivido, vos y yo y todos los que somos de esta generación, realmente situaciones de mucho más extremas que las de este momento. Sí, claro. Entonces, si me das a elegir, prefiero respetar y tratar de hacer mi camino con lo que hay, digamos. Yo siempre, nunca me salió de militar, nunca me salió de tener una postura muy partidista. Radicalizada, claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, siempre respeté los gobiernos democráticos y presenté mis proyectos en el área de cultura. A veces me llamaron, a veces me llaman, a veces presento, a veces propongo. Y mientras que no me hagan tocar en un acto político, siempre cuentan conmigo. Ok. Che, te escucho. ¿Estás gordo? No, boludo. No, me río de mí mismo porque recuerdo haberte dicho una vez hace muchos años cuando, bueno, fui a ver un show que estabas haciendo con Juan, sí, y con toda esa parafernalia que mucha de esa es mentira, que vos tocás y sacás y ponés y va tocando los botones. Sí. Está buenísima, esa puesta en escena buenísima. Pero yo recuerdo que hablabas de vez en cuando, Juan no decía nada, y entre temas vos decías unas incoherencias gigantescas. Y yo te la marqué una vez en un, no sé si te acordás, te la marqué en un camarín. Te dije, Lito, no hables más, boludo. Dije, pero ahora te estoy escuchando que estás muy coherente. No hablo mucho en el escenario. No, menos mal, boludo. No, me muero. Bueno, me alegro de escucharte bien, de que estés bien, que sigas con tus laburos y con tus cosas. ¿Tu hermana sigue linda? Sí, hermosa. Bueno, porque yo siempre estuve enamorado de tu hermana. ¿Pero así qué hablas, boludo? Pará, no, estamos en el aire. Bueno, pero siempre estuve enamorado. Estoy esperando enviudar para ir a hacerle una propuesta. Bueno, también, sí. No, también me gusta Lea, así que bueno, te puedo entregar a mi hermana. Y vos me... hacemos un swinguismo. Un swinguismo. Hacemos una porquería. Te mando un abrazo, te insto a que alguna vez vengas a visitarnos a la hostería. Se la debo porque varias veces estuve amenazando y como un boludo nunca. Sí. No, te la vas a pasar bien. Imagino que sí. Vas a probar el Flor de Peludo, que es el vino que hago todos los años. Ah, mierda. Y está delicioso esta vez. Así que bueno, te mando abrazo gigante y ojalá podamos tener esta pequeña relación que no se va mellando con el tiempo, a pesar de que por ahí no nos hablamos durante años. No, pero eso queda clavado. Sí. Abrazo grande, Lito. Abrazo enorme, Quique. Chau. Bueno, lo escuchaste a Lito Vitale aquí en El Desconcierto.